Estamos a 10 días para que comience, no de manera oficial, pero sí podríamos decir de manera oficiosa, los actos de culto en torno a nuestra patrona, a Nuestra Señora de los Remedios. Unos actos de culto que, y pese a que cada uno pues tiene uno de esos días, no sé si fetiches o preferidos en torno a todo lo que estamos por vivir en estas próximas semanas, pero sin lugar a dudas el día grande para la mayoría, para el municipio, va a ser ese día 8 de septiembre, domingo en este caso, en esta ocasión, cuando se celebre el Día de la Patrona y Nuestra Señora de los Remedios pues se recorra las calles de Ubrique. No será la única, sabéis que son tres, porque al domingo siguiente, en este caso domingo 15, se realizará la procesión del voto. Antes, 10 días, a 10 días, como decimos, el sábado 24 se va a proceder al traslado desde el convento de Capuchinos hasta la parroquia para que allí pues bueno, pues se puedan celebrar esas sesiones de novena antes, como digo, del día 8 de septiembre. Y antes de todo esto, pues cosas que han ocurrido es que ya conocíamos hace ahora mismo dos semanas justas el cartel anunciador de las fiestas patronales 2024 en honor a esta excelsa patrona y alcaldesa perpetua de Ubrique. Una pintura que es una obra realizada por un hermano de la hermandad, por Juan Manuel Carrasco Martín, que no solo es hermano de la hermandad, es costalero, también miembro de la Junta de Gobierno, esa que encabeza Mari Carmen López desde hace algunos meses, y que, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con estudios en formación profesional de joyería y orfebrería en el consorcio y Escuela de Joyería de Córdoba, pues desarrolla su profesión como joyero y orfebre en el taller Orfebrería Capilla de Andújar, en Jaén. Allí reside un Juan Manuel Carrasco, con quien vamos a hablar, evidentemente, del cartel, de los preparativos y de un aspecto que quizá muchas veces pues queda un poco olvidado, no olvidado, pero sí en segundo plano, como es los repertorios musicales que van a acompañar a la patrona en esas salidas profesionales. Juan Manuel Carrasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues contemplando, viendo un poco los comentarios, la repercusión que tuvo el cartel, no hay ninguna opinión que no sea pues la de felicitación, la de enhorabuena. No sé si el autor, Juan Manuel, está tan contento como parece estar el pueblo de Ubrique con el cartel anunciador de este año. Pues la verdad es que estoy muy abrumado con todas las felicitaciones que están llegando a partir de cuando se ha lanzado el cartel, porque ha gustado mucho. Y en principio, pues no iba pensado como cartel en sí, sino era como un esboto. Y hasta ahora, pues, me siguen llegando felicitaciones, que si por favor le guardáramos un cartel, que lo quieren, incluso hasta de Barcelona, familia y amigos, pues quieren tener una copia. Uh-huh. Cuéntame un poquito el origen, porque como bien dicen, ¿no? Y se daba a conocer esta obra, pues nació, ¿no? O partió como un exvoto que tú, con el que tú querías darle la gracia a la patrona por la protección recibida durante la pandemia del COVID-19. Sí, exactamente. En 2020, con la pandemia, pues tenía ahí esa promesa. Quería esa ofrenda a la Virgen por su protección y inicié el voto en dación de gracias, que es lo que te digo, que es que nace del alma, no se puede explicar. Incluso cuando lo estuve pintando, estás rezando, estás pensando en la Virgen, en que proteja y te cumpla tu promesa. Y la verdad que, como bien te dice la palabra, voto es un voto que se le hace a la Virgen, a la Santísima Virgen de los Remedios, y ya que lo cumplió en la pandemia del COVID y después, pues, quizá bien, pues, realizar este óleo sobre el lienzo, donde se ve a la Virgen. Uh-huh. Y bueno, ya está, pues, yo se lo he donado a la hermandad para que esté allí en el convento durante todos los años, y ha tenido David, pues, este año, pues, que sea el cartel de las fiestas patronales de nuestra excelsa patrona y alcaldesa perpetua. Ahora te voy a preguntar cómo surge la posibilidad de que sea el cartel, pero antes, Juan Manuel, como bien dices, ¿no? Esto ha sido un proceso en el proceso de elaboración, de composición, ha sido también un momento también de paz, de rezo para ti. Esto no es un cartel que se le encarga a un artista. Oye, por favor, píntanos el cartel anunciador de las fiestas patronales de 2024 de Ubrique. No sé, ¿se ha prolongado más en el tiempo por esos momentos que has tenido tú de reflexión y demás durante la elaboración? Se prolongó un poco en el tiempo por eso, porque desde que nace la promesa, Estás rezando, empieza a hacer bocetos, empieza a dibujar lienzo, pues ya va, es lo que tú has comentado, va perdurando en el tiempo. Por ejemplo, hasta hace poco, pues el cartel no era cartel, era un esboto, y claro, pues mientras que lo termina, el óleo se va secando, que si la, la oración, porque por ejemplo en el pergamino no lleva el texto, la rotulación que pone de Nuestra Señora del Remedio, de fiestas patronales, ahí lleva una oración que, ya te digo, quien vaya allí al convento en la sabatina o durante el culto diario de entre semanas, pues ya lo verá. Uh-huh. Es un rezo, dando las gracias a la Santísima Virgen, y ya pues ya está, pues hasta entonces, pues nada, mucho tiempo pintando, mucha paciencia, porque el cuadro en verdad no es de un formato muy grande, es muy pequeño, y pero bueno, con todo, con ganas, con corazón, con el alma, pues se hace con ganas, ya te digo, que claro. No es algo que voy a hacerlo, no. Ha tenido un proceso de elaboración, incluso espiritual, para que me entienda. Sí, a eso justo me refería, ¿no? En ese momento de espiritualidad, ¿no? Pues igual, pues a lo mejor pues has dejado el óleo de lado, ¿no? Y te has parado a lo tuyo, ¿no? Juan Manuel, ¿dista mucho, artísticamente, dista mucho este resultado final de la idea inicial que tú tenías? No, la verdad que no. Tengo, todavía conservo el boceto original, y desde primera hora tenía pensado de que la Virgen fuera vestida de reina, con su manto verde tan único y como la conocemos de siempre, y la saya de tizú de plata, que es una saya muy antigua que tiene la Virgen y que se ven grabados y azulejos que tenemos por aquí, por Ubrique. Y siempre tenía esa idea de que la Virgen se apareciera entre nubes, entre la sierra, lo que es la espadaña de San Antonio y la plaza del Entendimiento, porque es que es como tú le imploras a la Virgen y la Virgen te lo va a dar. El amor con amor se paga, y así se va, vamos, que se ve. Y yo la verdad que se lo agradezco un montón a la Virgen, y no solo a la Virgen, se lo agradezco mucho a mi padre, que en paz descanse, que, no sé, me acordaba mucho de él, también de todos los difuntos que han muerto en la pandemia. Y no sé, ya te digo, Rubén, que es mucha, es mucho sentimiento el que lleva el voto en sí. Y sí, también por la hermandad. La hermandad es un tesoro que tenemos en Ubrique desde antaño, igual que la Virgen desde 1670. Sin duda es de los carteles más sinceros, ¿no? Que podamos conocer, ¿no? En torno a esto, y sin duda, pues todo esto que nos estás contando y otras cosas que a lo mejor no se cuentan, o porque no se deben contar en público, o porque ahora mismo no se vengan a la cabeza, y no nos vamos a poner a recordar ahora todo eso, meses y demás de elaboración. Pero sí es verdad, Juan Manuel, que sí que es un cartel muy sincero, ¿no? Y con eso no nos podríamos quedar, o con eso lo podríamos resumir, ¿no? Yo agradezco mucho a la hermandad, ya te digo, y a los que apostaron, nada más que lo vieron, dijeron, va, tiene que ser cartel, porque es que refleja claramente lo que es septiembre, pero es que también refleja mucho más. Yo creo que el sentimiento ubriqueño cada vez que llega septiembre, que ver la Virgen, le reza, necesita estar con ella, necesita rezar por tu fiel difunto, necesita rezarle por todo aquello que lo necesitan, y yo creo que es algo necesario, en verdad. Y ya te digo, lo vieron, la hermandad, tuvieron a bien que fuera el cartel, y yo por mí no tengo ningún problema. Yo, aparte, no, yo encantado. Todo lo que sea por la hermandad, pues bienvenido sea. ¿Quién te lo comenta y cuál fue tu reacción, Juan Manuel? Pues mira, uno de los primeros integrantes es Carlos Pizano. Lo vio y dijo, este voto tiene que ser cartel. Vamos, tiene que ser para cartel, vaya. Porque es que lo vio y digo, refleja mucho lo que te he dicho, septiembre, es septiembre. Septiembre y la Virgen. Bueno, pues con ese cartel que bueno, pues ya conocíamos hace un par de semanas, se ha anunciado esas fiestas patronales. Juan Manuel, una persona que contribuye tanto, ¿no? Ya hemos dicho, no solo hermano de la hermandad, costalero, miembro de la Junta de Gobierno, componente también de la banda de música, que el día 8 la acompañan, ¿no? De otra manera. Pocas cosas te quedaban más, ¿no? Dentro de la hermandad que esto, ¿no? Que cuando tú entras a una hermandad, te vuelca por completo. Y yo creo que el sentimiento

pues tienen idea de prepararlo con gallardetes, banderolas, que se pongan reposteros también, lo que es los barcones, como se hacía antiguamente. Yo me acuerdo de los años 90 que se ponían toda la, por ejemplo, toda la calle Real llena de reposteros, los barcones. Durante todo el recorrido se lucía Ubrique incluso con flores, que es algo que tiene que volver a ello. Una manera de darle, como decimos, más realce aún si cabe a los días 8 y 15, salida procesional y procesión del voto de la Virgen de los Remedios. Juan Manuel, está siendo un año muy intenso para ti también. Va a ser la primera salida procesional como miembro de la Junta de Gobierno, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco. Y como decías, también un año muy intenso porque de todo esto de lo que estamos hablando, pues también está llevando a cabo acciones como la creación del grupo de Priostía, ¿no? Sí, lo que comentaba, de que el grupo de Priostía hace poco se ha creado. Y nada, es muy importante porque junto con el equipo de mayordomo, auxiliares, los hermanos que también quieran colaborar, organizar y trabajar, pues tienen un hueco. Pero hay que buscar en el grupo de Priostía lo que es la dignidad posible, lo que recibirá el altar, donde es el altar de culto, donde la Virgen va a recibir culto. Entonces, claro, no puede ser un montaje nada como por decirlo, que no lo merezca. Tiene que ser algo digno, solemne, no puede perder la línea de donde estamos, que es una hermandad. Y por ejemplo, esto está muy bien porque por ejemplo puede atraer a jóvenes, no tan jóvenes, se trabaja en comunidad, se apuestan por ideas que con gusto. Y si quieren recuperar, por ejemplo, estampas antiguas. Es una bonita iniciativa también que ha nacido de la legislatura de Mari y yo creo que puede, igual que el grupo joven, son detalles que van aportando. Manera un poco de reimpulsar, ¿no? Aunque si es cierto, Juan Manuel, es verdad que siempre todo es mejorable y sobre todo vosotros que estáis desde dentro, pues os gustaría que luzca de una manera determinada o con más esplendor y demás, pero sí es cierto que, bueno, que el día que la patrona aquí en Ubrique, pues sí que recibe, ¿no? Ese cariño, esa devoción y la gente, pues, lo siente muy suyo todos estos días, ¿no? Sí, lo reciben mucho, incluso los sábados con la sabatina en su honor, mucha gente se acerca allí, que si quiere subir al camarín, que estar un ratito con ella, y creo que el momento propicio para que se acerque más gente en los cultos, en septiembre, porque claro, ya es cuando viene más gente, más ubriqueños que se fueron afuera, vuelven para estar estos días con su familia, estar con la Virgen. Es algo muy bonito que te llama la atención y dice, pues mira, la devoción nunca va a perderse porque están ahí latentes. Claro, luego vemos ya de manera más pública, ¿no? Como las sesiones de novena, sobre todo las tardes, ¿no? Se pone llena a rebosar la parroquia y también en las salidas procesionales, en todas las salidas procesionales, incluso la del traslado, ¿no, Juan Manuel? Que no es oficial, pero que ahí ya te da, sirve, y ya con esto nos metemos de lleno en el día 24, Juan Manuel, sirve para como termómetro, ¿no? Para saber que el pueblo pues ya espera con ganas esos días, ¿no? Sí, el 24 comienza la ebullición, ya los días sin descanso, pero que después los recibe con mucha energía, porque ya te digo, desde que empiezas ahí el 24, el traslado, la Virgen ya en la parroquia, la solemne novena, los predicadores que siempre pues predican y dan sus interpretaciones, cómo deben de ser de la Sagrada Escritura y de la homilía, pues eso ya te va picando para cuando el día 8, el día del voto, ¿sabes? Y pues eso es muy bonito lo que se vive. Yo la verdad que invito a todo ubriqueño que quiera vivir también desde dentro, porque es que es muy distinto. Se ve, por ejemplo, vas tú el día del traslado, ves la Virgen, pero detrás hay muchas vivencias. Evidentemente el trabajo es súper arduo, pero sí es cierto que en comparación, por ejemplo, ya que hablabas antes de otras hermandades del municipio, que a lo mejor, por ejemplo, el cautivo el miércoles, es verdad que el Nazareno tiene jueves y viernes, santo me refiero, sí que vosotros como que tenéis más días, ¿no? Para disfrutar todo ese trabajo. A mí me gusta preguntarle muchas veces a Naranjo, a Casilla, a la gente de las hermandades, si de verdad, entre comillas, ¿no? Les merece la pena. Si de verdad disfrutan ese día tanto como sufren, o bueno, sufrir entre comillas, ¿no? Los preparativos, todo el trabajo que hay detrás y recompensa todo el trabajo. Vosotros sí que tenéis más días en cuanto a cuantitativamente, ¿no? Sí, bueno, la recompensa viene con creces, porque en verdad lo que es el día de la procesión de alabanza, el día 24, bueno, es un traslado, pero ya se está convirtiendo, por ejemplo, en procesión y bueno, está bien. Sí. La procesión del Día de la Virgen, la procesión del Día del Voto, ya eso se va, eso es como el éxtasis, como quien dice. Y por ejemplo, la hermandad tú la estás viviendo durante los 375 días del año. Es un camino que vas recorriendo y cuando llega el día y estás con la Virgen los días que salga o la novena, pues te recompensa mucho. Con creces es como, no sé, no te puedo explicar cómo es, pero es algo grande. Sí, sin ninguna duda. Juan Manuel, tú mismo lo has dicho. Quería sacarte también a colación este asunto. El traslado, en este caso recordemos, no sábado 24, se está convirtiendo prácticamente en una salida procesional más. ¿A ti qué te parece que esté tomando este cáliz, ese traslado? Pues todo lo que sea para engrandecer la gran devoción de Ubrique, yo por mí encantado. Te cuenta que, por ejemplo, antes lo que era traslado se iban entonando cantos litúrgicos, ha ido ya tomando otra índole, ya va con banda en la agrupación Santísimo Cristo del Calvario, que desde aquí, pues, es digno de alabar su trabajo, igual que las dos formaciones más que nos acompañan. Y en verdad está muy bien porque vive de otra manera el traslado, ¿sabes? No está mal. Y ya va cogiendo es lo que decía, es como un pistoletazo de salida. Ya el traslado ya va tomando otro enfoque a esos días que vienen. Es cierto que está tomando otra dimensión y bueno, me parecía interesante conocer la opinión esa, ¿no? De que vaya evolucionando en este caso a ser más multitudinario, a tener más un mayor empaque, ¿no? Ese traslado. Juan Manuel, un traslado, las tres salidas, podríamos decir, de la Santísima Virgen perdón, de la Santísima Virgen de los Remedios. Para las cuales eres el encargado, o sea, estamos hablando con el autor del cartel de este año, estamos hablando con un miembro de la Junta de Gobierno y aparte estamos hablando con el encargado de elaborar los repertorios musicales que acompañan en cada uno de estas tres salidas, ¿no? Sí, es algo también delicado porque tienes que pensar desde antes de septiembre, yo creo que desde mayo, ya abril, ya estás pensando qué repertorio, porque son tres salidas, y algo ya complicado porque ya estás dándole vuelta y esta calle y este repertorio podría estar así, mejor o peor. Piensas también en los costaleros, piensas también que en los músicos, pero sobre todo lo que tienes que pensar es que es para la Virgen. Los repertorios van exclusivamente pensados para la Virgen de los Remedios. Tienes que, bueno, pues se comienza con el borrador, conversando con los directores, ya luego pensando, ya te digo, en las crucetas, en cada calle, la pieza y el autor. Y por ejemplo, esta tarea es muy fundamental en la hermandad, que tampoco se ve, pero por ejemplo, yo la verdad que no es la primera vez que tengo esta función dentro de la hermandad, porque por ejemplo con Aurelio también ya lo iba realizando. Y una parte fundamental también de la hermandad, igual que el cuerpo de costalero y el cuerpo de capataces, pues hacen también los ensayos durante los meses anteriores al día 24. Y nada, todo para que todo esté perfecto. Y aparte, se busca siempre pues que las marchas sean con gusto y calidad musical. No todo vale, la música, como te decía, es para la Virgen. Ya lo decía San Agustín, que quien canta, pues ora dos veces. Eso te quería preguntar, ¿qué consideraciones tienes en cuenta a la hora de hacer, ya no minuciosamente cada una de las marchas, sino me refiero en un sentido amplio? No sé si te plantea, es decir, bueno, pues las marchas del día 24 tienen que ser de esta forma o de esta manera o tienen que girar en torno a este sentido, la del 8 en este y la del 15 a este. ¿Son muy diferentes los repertorios? ¿Cómo los definirías cada uno de ellos? Lo primero que tienes que tener muy claro es el sello y la idiosincrasia de la cofradía y sobre todo de la Virgen en la calle. Tienes que conocer cómo es la cofradía, el estilo en la calle. Lo siguiente, el gusto musical. Si tienes que intentar que haya un gusto y una calidad musical, las piezas que se van a interpretar por parte de las tres formaciones, que no sea algo, no, pues esto mismo, no, eso no puede ser. Tiene que ser algo que vaya en consonancia con la cofradía y que guste. Tiene que, es para la Virgen, es lo que te comentaba, es que tiene que ser para la Virgen. Tienes que pensar que tenga dignidad. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues para el día 24... se conversa con lo que es la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario y pues si tienen preparada tal marcha, por ejemplo, Santa María de la Esperanza o A los pies de Sor Ángela, son marchas que son muy clásicas y son de un sello que tú la escuchas y dices, pues veo a la Virgen con ella. Y, por ejemplo, también este año pues nos comentaban que tenía una novedad, que bueno, que ya todo aquel que vaya a la plaza pues lo presenciará, pero son detalles que van contando. Uh-huh. ¿Sabe? Por ejemplo, también el día 8, pues ya como a partir del día 8 y el día del voto son formaciones de plantilla de banda de música, pues ya el repertorio cambia por completo. Son marchas de palio para todo aquel que sea un poco más, esté más curtido en este tema de lo que es la música cofrade. Uh-huh. Y son marchas, pues buscamos lo que son marchas elegantes, clásicas, alegres, de gloria, porque date cuenta que la Virgen de los Remedios es la gloria de Ubrique. Entonces, uh-huh, pues se busca lo que es ese sello. Y por ejemplo, este año, como detalle, como se compuso la marcha procesional dedicada con el título Remedios Madre Patrona de Joaquín Eliquio Brun, bueno, el Tini de Triana, sí, pues se estrenó en la calle Día de la Virgen. Uh-huh. Ya se estrenó en mayo con ambas formaciones, con la banda municipal Maestro Juan Chacón y con la agrupación musical ubriqueña. Uh-huh. ¿Qué día? Ya, pues día 8 se escuchará ya, vamos, que está en el, ya tengo yo ubicada, por ejemplo, lo que es el sitio donde va a sonar. ¿Y eso se puede decir, Juan Manuel, o todavía no? Sí, por ejemplo, Remedios Madre Patrona fuera en la plaza, en la recogida, porque de hecho Kini pues la vio con ella y es que el sitio. Uh-huh. Que mejor que ese donde vio a la Virgen y vino esa inspiración para poder. Así que se invitará a todo aquel que quiera, pues vaya cuando sea la recogida del día de la Virgen, porque le escuchen allí Remedios Madre Patrona. Uh-huh. O sea que es una, musicalmente es una de las principales novedades, ¿no?, que va a presentar estas salidas procesionales este año, este 2024. Sí, aparte que la cruceta también es importante por eso, porque tú vayas viendo a la Virgen por tal sitio, la escuchas, ves la Virgen, escuchas la banda, que sea en concreto, y dices, pues esto te toca la fibra, para que me entiendas. Uh-huh. Sin ninguna duda. Un asunto este de los repertorios musicales, que como digo, no sé si tanto como olvidado, pero sí que quedan siempre en un segundo plano. Parece como que no necesita, no requiere o no lleva, ¿no?, tanta preparación. Y cuando lo escuchamos, cuando te escuchamos, ¿no?, pues sí nos damos cuenta que va perfectamente medido todo, desde la salida hasta la llegada. Sí, por ejemplo, eso, con la banda, pues se van a recuperar grandes marchas de antaño, por ejemplo, Nuestra Señora del Patrocinio de Gámez la Serna, o Virgen de la Palma del sevillano compositor Manuel Marbizón. Son marchas que no se escuchan mucho y cuando ya las escuches, pues van a decir, pues esto tiene otro, es que tienen empaque. Tú ves a la Virgen, por ejemplo, por la calle Real o por la calle, perdón, hacia abajo y la ves. Y, por ejemplo, pues, también otro tipo de marcha que se llevarán, Madre Iniesta, Virgen de las Aguas, A ti Manuel, una marcha que se llevaba tocando muchos años en el encuentro del Nazareno y la Estrella. Son muchos los detalles. Por ejemplo, también llevamos marchas propias, por ejemplo, Tras de ti, de nuestra compañera y presidenta de la banda, o la marcha dedicada a la Virgen de los Remedios, Reina de Ubrique. Que es compuesta por ti, precisamente, ¿no? Sí, también. Y, por ejemplo, en la agrupación musical el día 15, pues también pasará lo mismo. Se tocará marcha propia, como Nuestra Señora de los Remedios, que la dedicó José Luisa con Campanario en 2001, uh-huh. A Timmy Dolores, dedicado también a Antonio Chacón. Y pues son detallitos. Cada sí. día va a tener una pincelada y siempre se busca que tenga una línea. Uh-huh. Por ejemplo, también ellos llevarán en repertorio piezas muy nostálgicas, por ejemplo, Fordazar, Siempre la Esperanza, Nuestro Padre Jesús Cautivo de Quiró, que también otro detalle hacia la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Uh-huh. Detalles que van contando. Sí, que luego el conocerlo te da un valor añadido luego a la hora de disfrutarlo, esas salidas profesionales. Juan Manuel, dos cuestiones más me quedan. La primera, como miembro de la banda municipal de música y como costalero de la Virgen de los Remedios, el día 8 estás en una encrucijada entre cargar o tocar. En este caso tú te decantas por tocar. ¿Por qué? Pues me nace, no sé, es como que estoy más cercano a la Virgen ese día. También disfruto mucho el día del voto cargando, porque son muchas las vivencias. Es que son pequeños, como te decía antes, van sumando esos detalles y al final, pues, por ejemplo, el día 8, siempre me gusta tocar, se sale a la Virgen de otra manera, tocando la flauta, travesera, y pues nada, es algo bonito también. Que maneras diferentes, ¿no? De disfrutar todos estos días, ¿no? Sí. Al final no es escuchándote entiendo que no es una encrucijada, sino al revés, es que se abre el abanico de posibilidades porque puedes disfrutarla de las dos maneras, ¿no? Al final, durante esta salida. La verdad que yo estoy encantado de por ejemplo el día 8 de estar acompañando con la banda municipal y acompañando a la Virgen de otra manera. El día del voto es distinto porque vas cargando, vas dentro, es que eres los pies de la Virgen, tú vas pues llevando a la Virgen, más que nada llevas al pueblo de Ubrique. Yo y bueno, y mis compañeros, los que somos los costaleros de la Virgen. Claro, sin ninguna duda. Y eso es pues todo un orgullo, es que la verdad es que es todo un orgullo que tú lleves a tu patrona en tus hombros, porque es que es inexplicable. Juan Manuel, vas a disfrutar este año 2024, ¿eh? Mucho, y también... O lo estás disfrutando ya, me atrevería a decir, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y también es importante lo que te quería comentar también, que, hombre, que por favor, que a ver si la gente pudiera respetar a los músicos, porque no se ve, pero hay muchas horas detrás de ensayo. Y, hombre, también es importante pensar por ello, velar que estén bien, que estén cómodos tocando, porque no es... moco de pavo, por decirlo así, hablando coloquialmente. Sin ninguna duda. Y sirvan estos minutos, perdona Juan Manuel, sirvan estos minutos para conocer también parte del trabajo que hay detrás, aparte de las horas de ensayo y demás, parte del trabajo que hay detrás de organización y gestión de todo esto. Sí que es verdad que es una imagen un poco... triste, fea, ¿no? El ver cómo... Es verdad que todos los ubriqueños quieren ir lo más cerca posible a la patrona y una vez que pasan, pero sí es verdad que hay que tener ese respeto, ¿no? Con el músico que forma parte de ese desfile, ¿no? Y que, bueno, pues son personas, tienen unos instrumentos que también tienen un valor, en este caso económico. No me quiero imaginar si una vez estás tocando la flauta travesera y hay un golpe en la boca o una trompeta, en este caso, o sea que... son muchos los riesgos que se corren, ¿no? Es que el daño puede ser muy grave, por ejemplo, imagínate que le dan a un músico en la boca, ya ahí está imposibilizando al músico de ensayar durante varios días o incluso meses, depende cómo pueda llegar a hacer la lesión. Entonces, hay que hacer un llamamiento, un toque de atención para que, por favor, ya sea la Virgen de los Remedios, sea Semana Santa, sea la procesión que sea, sí. sea San Antonio, da igual. Pero que por favor tengan cuidado con los músicos, porque no se ve, pero son muchas las horas de ensayo que llevan detrás, son muchos trabajos que realizan para estar ahí, incluso la atención, porque tienes que estar atento a lo que pone la partitura, tienes que estar atento al que va al lado tuya, a la persona que va a llamar de público, incluso del paso. O sea que no un factor que voy a tocar, no. Tienes que estar muy atento a todo. Importante y justo este mensaje, como decimos. Juan Manuel, no sé si quieres añadir algo más para acabar. Pues la verdad que, ya te digo, estoy muy contento con que haya sido el voto el cartel de este año. Y ya, pues, lo que sea, pues, te lo contará Mari en próximas ocasiones. Pero que desde aquí yo agradezco mucho las felicitaciones que me están llegando y, por favor, pues, nada, que respeten a los músicos, que disfruten esos días de septiembre con todo su corazón, porque es que lo que se vive siempre en torno a la Virgen es precioso y cada vez que te acercas más a la Virgen, más bonito es. Fíjate tú, desde 1670 que tenemos la Virgen en Ubrique, es algo inexplicable, ¿eh? Ubrique y la Virgen de los Remedios, un tándem. Vale. Y siempre tiene que ser así. Tenemos que llevarla por bandera a donde sea. Juan Manuel Jara. Sí, dime. No, eso, ya está. Y poco más. Que muchísimas gracias y que vayamos a disfrutar la fiesta que se nos avecina. Yo soy uno más dentro de lo que es la Junta y dentro de lo que es los costaleros. Yo no, pero que me gusta siempre, pues nada, invitar a todos a que se acerquen y conozcan a la Virgen, conozcan la hermandad, sus cultos, que son muy solemnes, y ya está, y poco más. Pues con eso nos quedamos, Juan Manuel Carrasco, como bien decimos, ¿no? Autor del cartel, miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios, componente de la Banda Municipal de Música. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.